dejo de pensar en ti y deja el mundo de tener encanto para mí. Ya no es posible imaginar qué pudo haber antes que tú en mi existir. Supe lo que era el amor el mismo instante que sonó tu risa junto a mí. Definitiva sensación fue descubrir en tu mirar un nuevo sol. Vivo idolatrándote y en un monólogo interior desesperándome, mientras la luz de nuestras vidas va apagándose, vidas que el destino sentenció. Hoy que no te tengo aquí, estoy creyendo como nunca había creído en ti. Y en el abismo inconsolable de mi noche sin quietud, crece tu luz. Yo vivo idolatrándote y en un monólogo interior desesperándome, mientras la luz de nuestras vidas va apagándose, vidas que el destino sentenció. Hoy que no te tengo aquí, estoy creyendo como nunca había creído en ti. Y en el abismo inconsolable de mi noche sin quietud, crece tu luz.